¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Código Abierto. Después de una semana intensa con muchas actividades, nos volvemos a encontrar. Ya estamos en el mes de mayo, quinto mes del año. ¿Cuántas cosas que te propusiste ya lograste? ¿Las lograste todas o aún quedan algunas pendientes o no estás avanzando? Bueno, desde aquí, desde los estudios de La Nuevo Tiempo, te mandamos los mejores deseos, que Dios continúe bendiciendo tus planes y bienvenido a este programa donde comenzaremos a analizar la Biblia desde una perspectiva joven. Y como tú eres nuestro invitado especial y queremos que nos indiques allí en los comentarios de dónde nos estás asistiendo, Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil o cualquier otro lugar de Sudamérica o del mundo, escribe allí, colócale tu banderita, ¿ok? El emoticón, coloca allí de qué lugar nos estás asistiendo. Hoy estaremos estudiando cómo interpretar la Biblia. Durante todo este trimestre, ese es el tema principal y hoy estaremos desarrollando esta lección que es tan importante porque muchas veces entramos al estudio de la Biblia y salimos ¿cómo empezamos? Vacíos, sin haber entendido, y muchas veces es la forma como abordamos el estudio de la palabra de Dios. Para desarrollar este tema tenemos invitados especiales y está conmigo Fernando. Bienvenido al programa Código Abierto. Rolly, muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre estar acá aprendiendo más de la palabra de Dios y compartiendo con amigos. ¿Cómo van los ánimos? ¿Estamos listos? Oh, claro que sí. Ya nos acompañaste en un anterior programa, así que nuestra gratitud por seguir y aceptar una vez más en esta otra invitación. Tenemos también a Noemí, que de cariño le dice Noni, ¿no? Así es, el Nick. ¿Cómo? El Nick. El Nick es Noni. Bueno, te podemos decir Noemí o Noni, ¿no? Con confianza, Noni. Muy bien. Entonces, sí, tengo mis amigos. Noemí, Noni, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios. Bien. Una vez más, muy agradecida por estar nuevamente en este programa. Y excelente. Aquí con mis amigos para profundizar más el estudio de esta semana. Estamos listos entonces. Denis, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias. Agradecidos por la invitación nuevamente y estamos listos para compartir la palabra de Dios. Muy bien. Vamos a orar, ¿les parece? Para comenzar este estudio que es tan importante. Vamos a estar viendo varias cositas como que un poco complicadas, pero que las hemos estudiado para hablar desde nuestra perspectiva joven y poder compartir con nuestros televidentes. Voy a invitar a Fernando, por favor, que nos dirijas con la oración. Claro que sí. Amoroso Padre Celestial, gracias, Señor, porque nos permites en este momento abrir tu palabra, comprender. Te pedimos que tu Santo Espíritu pueda estar en medio nuestro, que pueda abrir nuestra mente, nuestro corazón, para comprender tu palabra. Que bendice a cada uno de los que nos está escuchando, está viendo, y que juntos con ellos podamos ser beneficiados en el estudio de tu palabra. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén. Hace un tiempo atrás ustedes me habían contado acerca de un proyecto interesante, donde un joven, cualquiera, sea varón, sea mujer, con tal que sea joven, ¿no? A partir de los 16, 17, 18 años, hasta los 35, entiendo, puede dedicar su vida, o por lo menos un año de su vida, a servir en misión. Joel, Denis, nos estabas contando un poco acerca de este proyecto. ¿Podrías contarnos un poco más? Porque tenemos nuevos televidentes, nuevos oyentes, y es bueno que les contemos más acerca de este proyecto. Muy bien. El proyecto OJIM es un proyecto en el cual está preparado para nuestros jóvenes que han salido profesionales, jóvenes que quieren compartir sus dones con la comunidad, con las personas. Y este proyecto básicamente tiene una duración de un año, ¿no? Uh-huh. Un año en el cual ellos entregan todo para el servicio de Dios. No solamente en la comunidad, sino que también brindando servicio a las OTBs, brindando servicio... ¿OTBs? Son los barrios, ¿no? Que okay, se tienen los barrios. Acá en Bolivia hay zonas que se les llaman así, ¿no? Exactamente. Las OTV, más organizadas, ¿no? Tienen toda una estructura. Entonces, los jóvenes podrían servir en lugares como estos. Quería preguntarles, si yo quisiera, como en mi caso, Bolivia, ¿no? Yo quisiera ir a Ecuador, ¿no? Uh-huh. Quisiera ya hacer servicio comunitario porque me gusta Ecuador, quisiera conocer. ¿Podría hacerlo? Claro que sí. En realidad el proyecto OJIM es un proyecto que es a nivel mundial, ¿no? Entonces se puede llegar. Interesante. OJIM significa One Year in Mission, ¿no? Un año en misión. Un año en misión. Exactamente. Fernando, ¿has conocido algún caso de algún joven que haya participado de este evento? Bueno, sí, algunos amigos también y que fueron y participaron en eso. ¿Cómo fue la experiencia? Lo que me cuentan ha sido, la verdad, me hacen antojar. Porque es interesante y cómo, de acuerdo a su profesión, y algunos que también no son profesionales, pero que van a hacer esta misión y entregan todo esa pasión de llevar la palabra de Dios. Y más aún, de servir a la comunidad mediante tu profesión, tu talento, que tengas, lo das al servicio y es beneficioso. Hay personas que han viajado incluso fuera del continente, ¿no? O sea, a Norteamérica, Centroamérica, incluso a Europa, ¿no? Exactamente. Egipto, tenemos casos, ¿no? De personas que han ido a Egipto, a diferentes lugares a hacer misión, dedicar su vida un año en servir a Dios. Bueno, tal vez nosotros que, excepto Noni, por el resto, creo que ya estamos un poco limitados porque ya tenemos familia, ¿no? Sí. Tenemos otras responsabilidades, pero aprovechar para animar a los jóvenes porque ellos están allí, ¿no? Están solteros o aunque con pareja, pero pueden realizar todos esos sueños, viajar, ¿no? Un joven tiene como sueño viajar, ¿no? Quiere viajar, quiere recorrer el mundo, ¿no? Conocer nuevas culturas. Conocer nuevas culturas y al mismo tiempo servir a Dios. Entonces, queremos invitarte a ti, querido amigo, que si te gustó esa conversación, estás interesado en conocer nuevas culturas, servir a Dios, conocer diferentes lugares, diferentes personas y servir a la comunidad, entonces ingresa a la página que aparece en la pantalla, encuentreunaiglesia.com. Solicita más información allí, estaremos gustosos de recibirte con los brazos abiertos y también puedes ser parte de este proyecto, One Year in Mission o Un Año en Misión. Llegó el momento de dar la introducción al tema de este programa. Por lo tanto, queremos invitarte a ti para que formes parte ahora del marco temático. Qué grato saludarlos, queridos amigos. Es una alegría compartir con ustedes semana a semana aquí en su programa Código Abierto. Nuevo Tiempo, Señal de Esperanza, comparte con ustedes programación muy especial. Así que ahora, en este momento, estamos en Código Abierto. Y en el segmento que trata el tema de cuál es el contexto teórico, nosotros vamos a responder por qué se necesita interpretación. ¿Por qué se necesita interpretación? Las Sagradas Escrituras, en el libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Leer la Biblia significa interpretar la Biblia. ¿Pero cómo hacemos esto? ¿Qué principios utilizamos? ¿Cómo abordamos los diferentes segmentos de la Biblia? Hay un pasaje, por ejemplo, que puede ser una parábola, un sueño profético, una narración histórica. Así que al leer la Biblia necesitamos interpretarla. A veces algunos utilizan la Biblia como si fuera un oráculo divino. Abren la Biblia para buscar al azar un versículo que los guíe en ese día o que les diga qué hacer en una determinada situación. Pero, ¿saben? Esto puede llevar a conclusiones muy extrañas y también muy incorrectas. Les voy a dar un ejemplo. Una mujer estaba con problemas con su esposo y sospechaba que su esposo estaba con otra mujer. Así que buscó en la Biblia y obtuvo un pasaje en Génesis 3:15 que decía: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ella estaba convencida con la lectura de que realmente iba a encontrarse con esa mujer, iba a darle su escarmiento e iba a quedarse tranquila con su esposo. Rápidamente esto obviamente se nota que es muy equivocado de la manera como leemos las Sagradas Escrituras. ¿Saben? Tenemos que interpretar la Biblia correctamente. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene algunas complejidades. Por lo tanto, necesitamos un método correcto de interpretación. Por eso, el apóstol Pedro, allí en 2 de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 15, dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando de ellas, en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hay personas que tuercen el sentido simple y sencillo de las Escrituras, queriendo entender a su propia manera. Algunas personas buscan interpretar de manera particular las Sagradas Escrituras y llegan a torcerlas. Hoy vamos a entender, junto con Rolly y nuestros amigos, cómo interpretar las Sagradas Escrituras. Muchas gracias por esa información, porque nos prepara para el estudio de este tema. ¿Por qué necesitamos interpretación? Es una pregunta importante, ya que muchas personas pueden tergiversar algunos versículos de la Biblia, y sobre eso vamos a estar conversando a lo largo de este programa. Amigos, pueden compartirme su texto favorito. Fernando, ¿cuál es el texto, versículo que más te gusta? Uno de los textos que desde niño, la verdad, me encantó fue Salmos 37:5, que dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. ¿Qué significa eso para ti? La verdad, significa mucho en dejar toda mi vida, todo lo que es, en las manos de Dios. Y él abre el camino. Si estoy pasando alguna dificultad, si estoy tal vez con alguna situación, dejo en las manos de Dios. O si hay algo que nuevo por aprender o emprender, dejo en las manos de Dios, confío en él y él lo va a hacer. Muy bueno, lindo. Gracias. Versículo. Salmo 37:5. Muy bien, encomienda a Jehová tu camino. Noni, ¿cuál es tu texto favorito? Bueno, uno de los versículos favoritos es el Salmos 23, porque cuando era niña, nuestros papás nos hacían repetir de memoria en los cultos familiares. Y dice de la siguiente manera: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastos, me hará descansar. Y eso lo hago y lo vivo en mi vida, porque cuando hay mucho trabajo, a veces estamos bien estresados, pero debemos confiar en Dios, que Él es nuestro pastor. Ahora, ¿es verdad eso que dice que nada te faltará? Porque parece como que la vida va a ser un mar de rosas, ¿no? Como que no va a faltar nada, entonces me conviene confiar en Dios. ¿Va a ser así realmente? Bueno, cuando hablamos de nada me faltará, no nos tenemos que ir a lo material, sino que también debemos irlo a lo que es espiritual, a lo que es el amor, la familia, en ese sentido. Hay gente, por ejemplo, que busca paz, incluso teniendo dinero, teniendo muchas cosas, y no puede encontrarla, ¿no? Incluso el Salmo que tú habías mencionado, más adelante dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿no? Eso problemas. Quiere decir que vamos a pasar por problemas, pero allí Dios, que es nuestro pastor, estará con nosotros, ¿no? Sí, puede que nos falte una que otra cosa, pero la esperanza, el amor, la fe no se acabarán. Muy lindo versículo, Noni. Ahora, así como a ustedes les gusta diferentes textos de la Biblia con los cuales se identifican, hay otros textos en la Biblia que son complicados de entender, o aparentemente son complicados, y si no se leen bien o no se interpretan, por eso el tema de hoy es ¿por qué es importante saber interpretar la Biblia? Hay textos bíblicos que pueden ser mal interpretados. Entonces, me gustaría que ustedes nos compartan algunos textos de la Biblia que, si no se leen bien, pueden ser llevados para otro lado, ¿no? A ver. No, y es verdad, yo tengo, a lo largo de estar en la iglesia, sí, he comprendido varios textos, pero uno que tengo y también comparto es Mateo 16:18, y dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Muchas veces podemos caer en el error, ¿no? Y decir sobre esta roca y varios, hasta denominaciones, todos creen que sobre Pedro, o sea, se edificaba la iglesia. Que la roca era Pedro, ¿no? Exacto, pero en un contexto y la forma de interpretación, y lo que vamos a ver a lo largo de la lección, es en qué idioma está escrito, ver un poquito más profundo en el griego, qué dice en el griego acerca de Petros, Petra. Es interesante ver y cómo, de acuerdo a la interpretación y al estudio profundo de la palabra de Dios, llega a comprender que es Jesús la roca sobre que se edifica la iglesia. Y sería, si en este caso, ¿no?, en el caso que estaba leyendo Fernando, si nosotros dijéramos que esa roca era Pedro, sería el único versículo en el cual se menciona a un ser humano como una roca, ¿no? Exacto. Porque a lo largo de toda la Biblia siempre se menciona la roca que era Cristo, ¿no? Exacto. La principal piedra del ángulo, ¿no? Uh-huh. La piedra, incluso la profecía de Nabucodonosor, ¿no?, que representa el reino de Cristo. Por lo tanto, cuando estudiamos un texto aislado, puede ser mal interpretado, ¿no? Así es. Pero alguien decía, ¿no?, la Biblia misma se interpreta a sí mismo. Bueno, vamos a ver un poco más de eso más adelante. A mí me gustaría compartir en Colosenses 2:16, que dice de la siguiente manera: Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o de sábado. Wow. Aquí vemos comida, bebida, días, luna. Es para ponerse a pensar bastante. Y eso yo lo puedo utilizar, por ejemplo, decir, yo ya no necesito ir a la iglesia, ¿no? No necesito... ¿Para qué estamos discutiendo si es el sábado, el domingo, el verdadero día para adorar a Dios? ¿Por qué tenemos que estar preocupándonos en nuestra alimentación si al final dice, nadie los juzgue por comida, bebida? No hay aquí está, dice la palabra de Dios, ¿no? Es verdad. Pienso entonces que tenemos que leer todo dentro de un contexto. Y el ambiente donde Pablo escribe esto es diferente al que nosotros nos imaginamos. No podemos agarrar solamente un versículo. Hace un momento, tú decías, sí, Fernando, ¿no? Hay una texto, frase. ¿Sí? Hay una frase interesante que siempre lo he escuchado. Es un texto fuera de su contexto, es un pretexto. Entonces podemos agarrar para hacer un pretexto, ¿no? Y decir, no, esto dice así y a adaptarlo a lo que yo quiero, ¿no? Sí. Entonces, fuera de su contexto, es un pretexto. Muy bien. Denis. No es un versículo controversial, pero sí es un versículo que te lleva a preguntar por qué es que sucedió esto y cómo. A ver. Está en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 13, donde menciona lo siguiente. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. Acá queda una pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo pasó eso? Bueno, uno lee como historia, pero también tenemos que tener la seguridad que fue real. Y según lo que leíste, el sol se paró. Tiempo. Y eso es imposible, ¿no? O sea, dentro de la lógica humana es imposible. Pero la Biblia lo dice y dice que durante un tiempo específico, el tiempo paró. Y eso me impresiona, ¿no? O sea, no sé, alguna vez alguien de ustedes vio que el sol se le ocurrió dejar de moverse, ¿no? Y se quedó allí. Por lo menos nadie hasta ahora ha visto eso, ¿no? Es un milagro y cuesta explicar este tipo de cosas, ¿no? Y creemos por fe. Cierta vez una señora descubrió que su esposo lo estaba engañando. Entonces dijo, voy a ir a la Biblia para ver qué es lo que Dios me dice, ¿no? Y hay gente que estudia así, ¿no? Abre la Biblia, voy a ver qué es lo que el Señor me ha revelado, ¿no? Y entonces va a su Biblia. Y esta señora hizo eso. Fue a su Biblia y encontró Génesis 3.15. Y dijo, Génesis 3.15 dice así, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y ella, entonces Dios no está con ella, ¿no? Mi esposo pronto va a volver conmigo. Esto es sacar de contexto un texto para convertirlo en un pretexto. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos más adelante, después de la pausa. Incluso cómo los discípulos no entendieron la escritura, incluso cuando el mismo Jesús les había hablado de varias cosas. Amigos, no se desconecten de la señal de Nuevo Tiempo. Después de estos consejos, continuaremos con Código Abierto. Estamos de regreso en el programa Código Abierto estudiando un tema muy importante. ¿Por qué es necesario saber interpretar la Biblia? ¿Y por qué muchas veces personas que no tienen la experiencia interpretan de manera equivocada? ¿O muchos creen que hay que buscar el texto que Dios nos va a revelar? Entonces, el que caiga es aquello que Dios me quiere decir. Esa no es la manera. Hace un momento estábamos hablando de algunos textos que nuestros amigos nos habían compartido. En el caso de Fernando, nos habías hablado de un texto en el cual Jesús le dice a Pedro que él iba a ser, o aparentemente él sería la roca, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El contexto allí es diferente, ¿no? Vemos nosotros de que en realidad la roca era Jesús mismo, ¿no? Cuando vamos al original y cuando navegamos a lo largo de la Biblia, vemos de que la roca en ningún momento era una persona, sino siempre fue Cristo, ¿no es cierto? Así es. Por otro lado, vimos el libro de Colosenses, donde decía que nadie los juzgue en comida, bebida o días de reposo, ¿no? El contexto en el cual Pablo estaba hablando, nos encontramos en el que los cristianos estaban siendo juzgados por los inconversos. Esa era la situación real, ¿no? Incluso por los judíos, que les decían que porque se habían convertido, ahora tenían que guardar los días o las fiestas que ellos tenían como judíos. Recordemos que en el Antiguo Testamento se habla también como días de reposo a las fiestas de la nación judía. Lo que querían hacer era obligar a los conversos para que cumplan esto. Y ahí es donde Pablo dice, ustedes no pueden ser juzgados por estas personas o por los inconversos sobre qué van a comer o sobre qué van a beber, solamente por querer agradar a estas personas o a los judíos, a los inconversos. Entonces, cuando vemos todo dentro de un contexto, es totalmente diferente, ¿no? Por eso es importante estudiar el todo. Y bueno, habíamos visto también el caso de Denis, ¿no? Que esa es una ya tiene que ver con un tema científico incluso, ¿no? Porque el sol se detuvo y confiamos con fe que el sol se detuvo porque Dios tiene ese poder. Vamos a hablar ahora un poco de la experiencia de los discípulos. ¿Qué pasó con los discípulos? Ellos habían estado con Jesús y parece que al mismo tiempo no entendieron bien la Biblia. No, y es interesante cómo, estando con la palabra misma, que es Jesús, estando vivo ahí, y cómo les enseñaba en todo ese sentido, ellos no comprendían, estando mucho tiempo. Jesús, en este relato que nos habla en Lucas, capítulo 24, 36 al 45, nos habla una experiencia interesante de que Jesús se aparece a los discípulos, ¿no? Entonces, uh-huh. Cuando Él se aparece, ellos piensan que están un poco turbados, se asustan, pero dice él, mirad mis manos, mis pies, o sea, tóquenme, pálpenme, ¿no? Soy verdad. Entonces, pero diciendo esto, dice el versículo que me gustó y que habla la lección, dice el versículo 44, luego les dijo, estas son las palabras que yo os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Algo interesante que menciona es que los discípulos estaban con ese, ellos sabían de cómo iba a venir el Mesías y qué se suponía que debía ser. Entonces ya tenían un preconcepto en este sentido. Ya sabían diciendo, el Mesías va a hacer esto, esto, aquello. Pero cuando Jesús hace todo lo contrario, o a veces va hasta la muerte, entonces ellos no entendían, pero si Jesús les dijo, por eso dice ahora en este versículo, y es interesante lo que vamos a ver, que Jesús les abrió el entendimiento, se les abrió para que comprendieran lo que antes les había dicho. Solo que eso sucede ya cuando Jesús resucitó, ¿no? Exacto. 3 años con el maestro, y esa era mi pregunta, ¿no? 3 años con el maestro y estaban con Jesús, ¿no? Y eran judíos. Y ellos eran educados en base a las Escrituras, ¿no? ¿Cómo es posible, Denis, que una persona como los judíos, como los discípulos, estudien la Biblia, estén con Jesús, pero al mismo tiempo no hayan logrado entender lo que Jesús estaba queriendo enseñarles? En realidad ahí había un concepto que ellos tenían de que las profecías marcaban de que el Mesías iba a venir e iba a estar con ellos. Y lo que comprendían es que ese Mesías iba a permanecer ya, iba a tener su reino, iba a estar con ellos, vivir, pero a medida que el tiempo fue pasando, el ministerio de Cristo, Él también les fue explicando todas las cosas que más adelante iban a suceder. Ahora, muchas veces pasa que en nuestras conversaciones también, cuando hablamos, podemos estar distraídos, o puede ser nuestro cuerpo está en este lugar, pero nuestra mente está totalmente en un lugar diferente. Y alguien nos está explicando, alguien nos está hablando, pero al final en algún momento, ¿entendiste? Nos pregunta. Uh-huh. ¿Y de qué? Nos quedamos como que en una situación, ¿me estabas hablando? Esto pasó con los discípulos, ¿no? Tenían un concepto de que Cristo iba a estar con ellos, pero en realidad Cristo también les fue explicando cuál era el plan, de cuánto tiempo iba a estar con ellos, qué iba a suceder con Él a través de su muerte, y después ahí vemos lo que mencionaba Fernando con relación a la resurrección ya de Cristo, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar en el pasado, los discípulos estando ahí con Jesús, el Maestro, y si pensamos ahora en este momento, si tan solo Jesús estaría al lado de nosotros en forma directa, que Él mismo nos pueda interpretar un versículo de la Biblia, sería algo fenomenal, algo genial. Sería una linda experiencia, ¿no? Sí. Que Él nos explique la Escritura. Y fue lo que hizo con sus discípulos. Sin embargo, anteriormente, durante 3 años, ellos estuvieron con Jesús y Jesús les explicó también las escrituras, pero ellos no entendían la profundidad porque tenían presuposiciones, como dijo Dennis. O sea, ellos imaginaban que iban a ser de otra cosa y esa, la realidad iba a ser diferente, ¿no? Recordemos de que los judíos su máximo deseo era la de ser liberados del yugo de los romanos, ¿no? Y por lo tanto creían que la Biblia apuntaba a eso, a una liberación a través de una revuelta o una guerra abierta contra los romanos, iba a venir un Mesías para poder liberarlos. Cosa que cuando llega Jesús no logran identificarlo como el verdadero Mesías y aquello que él enseñaba como que no entraba en sus corazones porque ellos imaginaban que la vida iba a ser de manera diferente. En la vida actual, ¿ustedes creen que los preconceptos que tengamos o la tradición que llevemos como personas de parte de nuestras familias puede afectar a la hora de entender la palabra de Dios? Yo entiendo que sí, porque va a depender mucho la cultura, va a depender mucho el contexto de la familia a la cual nosotros procedemos, va a depender mucho la interpretación que nosotros le demos, porque hoy en día las personas se preguntan, ¿y por qué hay tantas religiones si hay solamente una iglesia? Es que es cuestión de interpretación, es cuestión de ver el versículo que nos quiere enseñar. Como mencionaba Fernando, ¿no? Un texto sin contexto es un simple pretexto. Leer los versículos que anteceden, pero también leer los versículos que preceden. Y de esta forma nosotros vamos a entender cabalmente lo que el versículo en ese momento, en la lectura, nos está queriendo decir. Por ejemplo, les voy a dar unos ejemplos, ¿no? En la Biblia encontramos algunas verdades que cuando tal vez ustedes leyeron, sintieron que chocaba contra todas sus creencias, con aquello que habían sido educados, ¿no? Cuando, por ejemplo, le contamos a una persona que perdió a sus seres queridos, ¿qué es lo que normalmente la gente piensa cuando pierde a sus seres queridos? ¿Que dónde están sus seres queridos? Están en el cielo. Correcto. Que desde ahí nos están viendo. Desde allí, ¿no? Me está cuidando, me está protegiendo. Y de repente a Dennis, que es pastor, le toca en algún momento compartir la palabra de Dios con este tipo de personas. ¿Y qué es lo que te tocaría, lo que te toca decir? Decir, sí, está en el cielo, ¿no? Desde allá te está mirando. Ahí confrontas con la Biblia, ¿no? En realidad ahí hay que tener mucho tacto, ¿no? Porque son ciertos conceptos que tiene una persona, pero tú no puedes ir y chocar de frente con esos conceptos. Y peor con el momento en el que está viviendo, ¿no? Exactamente. Pero ahí yo pienso que hay que buscar las palabras que el Espíritu Santo únicamente puede dar y compartir, ¿no? Lo que la palabra de Dios tiene en Tesalonicenses, por ejemplo, donde nos habla acerca de que las personas no han muerto, sino que están descansando por un tiempo, hasta que Cristo venga por segunda vez, y que no están como muchos creen, ¿no? O en el cielo o están en el purgatorio, algunos inclusive mencionan. O en el infierno. O en el infierno. Entonces, orientar a través de lo que la palabra de Dios tiene con relación a ese tema, ¿no? Creo algo interesante que debemos nosotros ver la forma como estamos yendo a la Biblia. A veces vamos con esos preconceptos, ideas que queremos y tal vez lo adaptamos y toda nuestra forma de ver, pero creo que debemos dejarnos llevar por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios mismo puede reformular nuestras ideas y nuestros preconceptos que tenemos, ¿no? Entonces, no ir en mente en blanco, se podría decir, pero sí, uno siempre va con lo que ha nacido, y lo hemos visto en la lección, con la cultura y todo que vamos a ver, pero tratar de ver y abrirse y decir, Señor, enséñame tú. O sea, yo no quiero poner ahí, sino quiero que tú enseñes. Yo pienso que muchas veces nosotros nunca vamos a descubrir la verdad si queremos ir solo a nuestro favor o indicar solamente nuestras propias ideas. Ahí nunca vamos a adaptar, poder, ¿no? El contenido de la Biblia a mi gusto. Es verdad. Y como decía Fernando, es siempre ir con lo que es honesto, lo que es la verdad. En el caso que les estaba explicando hace un momento, creo que es un claro ejemplo, ¿no? Explicar a una persona de que según la palabra de Dios las personas descansaron, pero yo tenía otra idea, ¿no? Entonces, creo que esta fue la experiencia de los discípulos, ¿no? Ellos tenían otras presuposiciones y cuando Dios les explicó la palabra, les explicó la escritura, ellos no lograban entender porque tenían otras presuposiciones en su cabeza. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería la solución? Porque todos venimos de una cultura, venimos de un tipo de educación y nos criaron con ciertas ideas. ¿Y qué pasa? Porque eso sería una piedra de tropiezo, una piedra en el camino para entender la Biblia. ¿Cuál sería la solución para que a pesar de mis presuposiciones logre entender la palabra de Dios como Dios lo desea? Primero yo pienso que es buscando sinceramente, con una mente abierta, dejando de lado preconceptos, cosas que escuché, cosas que me dijeron, y dejar que la Biblia sea su propia intérprete. Okay. Que Dios se explique a través de su palabra. Yo pienso que es muy importante, aparte de ello, la oración. Sí. Pedir que el Espíritu Santo sea realmente el que dirija, ya sea ese estudio, esa búsqueda de alguna explicación ante las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Son cosas que nosotros no debemos dejarlas de lado cuando buscamos una respuesta de Dios. Yo creo que también ahí la lección menciona acerca de la traducción e interpretación que debemos tener. Es verdad que la Biblia fue escrita en tres idiomas y todo, que lo menciona, ¿no? En hebreo, después arameo y un poco más de griego. Entonces, mientras que vemos eso, hay una hermenéutica teológica que se toca, y creo que es el propósito clave de esta hermenéutica es transmitir con precisión el significado de los textos bíblicos y ayudarnos a saber cómo aplicar correctamente, ¿no?, las enseñanzas del texto a nuestra vida actual. Entonces, hay varias versiones y todo que salga y donde tú puedes comprender, hay traducciones a nuestro tiempo, porque es verdad, se escribió en griego, en hebreo, y nadie sabe ahorita leer eso. Sí. Y uno puede decir, pero eso dice así, ahora quisiera ver el original. Entonces, hay muchas cuestiones, pero creo que también está ahí el acceso que tenemos a las versiones de la Biblia y podemos comprender, clarificar un poco más, entender mejor la palabra de Dios. Y forma parte también el hecho de que yo entre a estudiar la Biblia primero con una actitud abierta, ¿no? Exacto. O sea, no con mis preconceptos. Y si estoy con mis preconceptos, pues aplicar la oración, ¿no? Antes de estudiar la Biblia, decirle, Señor, utiliza tu Espíritu Santo, porque Dios actúa a través de su Espíritu Santo, así como trabajo con los autores de la Biblia, y decirle que tu Espíritu Santo saque de mí todos los preconceptos que tengo acerca de la Biblia, todas las ideas, tal vez toda la tradición que conllevo en mis espaldas, y quiero que ahora sea tu palabra la que me hable y llegue a mi corazón. Creo que esa es una actitud que todos deberíamos tener. Hablaste hace un momento, Fernando, acerca de idiomas, ¿no? Yo quiero hacer así un concurso rapidito con ustedes, ¿está bien? Ahí ya tiene su... ¿Es un diccionario? ¿Sí? ¿Es el diccionario de hebreo o griego? Griego. El interlineal. Okay. Buenísimo. Podríamos mostrar un poquito el contenido. Mientras tanto, quiero preguntar. ¡Wow! No, ese es. A ver, ahora sí puede leer en el original. Es un poco ese complicado. Es el idioma en el cual fue escrito la Biblia, o uno de los idiomas en los cuales fue escrito la Biblia, ¿no? Que fue el griego, el Nuevo Testamento más precisamente. Hablando de eso, a ver, les voy a hacer algunas preguntas. ¿Listo? ¿Qué significa ágape? A ver. Perdieron. Amor. Muy bien, amor. Muy bien, excelente. Otra, ¿qué significa shalom? Dios con nosotros, Dios. A ver. Con nosotros. Shalom. Los pillé otra vez. Yes. Coloquen allí en los comentarios qué significa. Ok, muy bien. Paz. Paz. Uh-huh. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe qué significa Adán? Adán. Aparte de ser el nombre, ¿no? Sí, que, sí. Creo que era primero. Inicio. No, primer hombre. Okay, Adam significa humanidad. Okay, humanidad puede ser hombre también, o Adamah, ¿no? Como se escribe. ¿Alguien sabe qué significa Belén? O en hebreo se escribe Belém con M al final, ¿no? ¿Alguien sabe qué significa Belém? Belém. Belém. Bueno, Belén significa casa de pan. Casa de pan. Entonces, estos fueron los idiomas en los cuales fue escrito la Biblia, el griego, ¿no? El griego koiné, y también en el hebreo, y también algunos sectores que vemos en la Biblia que fueron escritos en arameo. En arameo, ¿no? Tenemos algunos ejemplos también, por ejemplo, Juan 1:41. ¿Podríamos dar lectura a ese versículo, por favor? 1:41 dice: aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Interesante, ¿no? Y cómo menciona, y la misma palabra lo interpreta a sí mismo, ¿no? Correcto. En ese mismo versículo se da, ¿no?, la interpretación, o sea, te da la traducción, ¿no? El Mesías significa el Cristo, ¿no? Bueno, esto de los idiomas es muy extenso, ¿no? Sí, sí. Nosotros hemos aprendido algunas palabras. Ahora vámonos al tema de la cultura, ¿no? Porque la Biblia también se confronta con la cultura. Y vemos el claro ejemplo de Pablo, ¿no? Pablo en su ministerio llegó a Atenas y le tocó predicar la palabra de Dios, ¿no? Y él tuvo que conversar o tuvo que exponer ante un grupo de filósofos griegos que no creían en la Biblia acerca de la Biblia. Uh-huh. Vamos a ver acerca de este caso y vamos a verlo después de la pausa. ¿Cómo es que Pablo enseña de la Biblia a un grupo de filósofos griegos, de atenienses, que no creían en la palabra de Dios? Así que no te desconectes después de la pausa. Continuaremos con Código Abierto. ¿Qué tal, mis amigos? Nuevo Tiempo ha preparado una serie de cursos bíblicos y en mis manos sostengo el curso Entre Familia, de las cuales dos preguntas llamaron mi atención. ¿Qué importancia le da la Biblia al matrimonio? Y otra pregunta, ¿qué tipo de comunicación evita problemas? ¿Te gustaría adquirir este material? Ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar este estudio y otros cursos bíblicos. Entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 1298 100 1460. Solicita ya el curso Entre Familia. Será una alegría ayudarte. Y ahora continuamos con tu programa Código Abierto. Estamos de regreso con el programa Código Abierto. Estamos estudiando una lección muy, pero muy importante. ¿Por qué es importante la interpretación de la Biblia o una correcta interpretación? Sí, para ti que estás comenzando o estás en el proceso de estudio de la Biblia, es importante saber qué cuidados hay que tener a la hora de leer un texto bíblico, a la hora de sacar un texto de su contexto que puede ser muy peligroso. Y ahora estamos viendo la manera como la Biblia en algunos momentos se confrontó con diferentes culturas. Es cierto que la Biblia fue escrita en un espacio determinado, como fue el del pueblo hebreo, y después en el idioma griego en el Nuevo Testamento, pero en el transcurrir de los años se ha confrontado con diferentes culturas. ¿La Biblia aplica para nuestra cultura, para la cultura sudamericana, para la cultura del país donde tú vives, si ni siquiera hablas el idioma donde se escribió la Biblia? Bueno, tenemos un ejemplo en la Biblia que es el de Pablo. Me gustaría que me cuenten un poco de la experiencia de Pablo hablando de la palabra de Dios a una cultura totalmente ajena al cristianismo, porque ellos no creían en la palabra de Dios, ellos adoraban a sus propios dioses, incluso dice que tenían una estatua o un espacio destinado al Dios desconocido, y Pablo aprovecha y usa esta imagen. ¿Podrían contarnos un poco más acerca de esto, por favor? Muy bien. Vemos que Pablo entra acá a Atenas, a un sector interesante, y como decía Rolly, y discutía en la sinagoga con los piadosos, algunos filósofos, donde se encuentra en Hechos, capítulo 17, perdón, del 16 al 32, un suceso interesante. Eso donde fue en Atenas, en ¿correcto? Atenas, exacto, y justo Pablo fue allá y con los atenienses para que pueda llevar el mensaje, porque él quería llevar el mensaje y no quería que nadie no pueda escuchar. Y llega ese momento, ¿no?, cuando decías, y el versículo 23 dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar del cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo es a quien yo os anuncio. Y empezaba, no, a uno a alegar a los de Atenas, y empezaba a decir, ustedes son muy religiosos, muy buenos, pero ya este Dios, entonces vengo a aprovechar y para hablarles de él, porque ellos no entendían y decían, ¿no?, ¿de quién nos está hablando? Parece que nos está hablando de otra situación, de otros dioses, de otra cultura. Entonces empezó a hacer eso interesante, y cómo Pablo abordó ese punto y tomó la cultura para llegar a esa persona y hablar de Jesús. ¿Cómo recibió la gente, Denis, la predicación de Pablo? Algunos se alborotaron, dicen, ¿no? Pero otros con un corazón sincero aceptaron. Es algo interesante escuchar que estas personas adoraban a alguien que no ni siquiera conocían. Yo no sé cuántos de ustedes van a un lugar de, no sé, adorar algo que ni siquiera prácticamente desconocen. Pero Pablo aprovecha esta situación, esta circunstancia para poder predicar acerca de ese Dios desconocido, para poder abrir el corazón de estas personas que muchas de ellas con seguridad estaban buscando de corazón sincero a Dios, pero otras de ellas tal vez estaban en otros asuntos, ¿no? Ellos tenían dioses para todo, ¿no? Incluso para el Dios desconocido. También si bien nosotros podemos tomar en cuenta que hay diversidad de culturas, tanto en el idioma, tanto en el habla, en el lenguaje, en la etnia. Hay un vínculo bíblicamente que habla en la lección, es que Dios es el creador de la humanidad. Entonces es el dador de la vida. Y ahí básicamente ahí es nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de salvación que solamente Dios es el que nos da. En Hechos 17:26 también se menciona, Pablo está mencionando acerca de aquello que Noemí había hablado. Voy a pedirle a Fernando, por favor, si puedes leer Hechos 17:26. Dice la palabra de Dios, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De una sola sangre hizo a todos. Por más de que haya diferentes culturas, todos fuimos creados de una sola sangre, ¿no? De un solo linaje, y venimos para que habitemos en toda la faz de la tierra. Y creo que Pablo afirma eso de la manera tal vez muy categórica, para que bíblicamente hablando este vínculo es en todas las personas, a diferencia de todas las culturas. Podemos tener diferentes, pero hay un principio, una base. La diferencia es poner la cultura como base en una interpretación. Ahí caemos en el error. Mientras que el principio tiene que ser la base. Hay un principio en todo esto. Y por eso la lección misma menciona y nos habla de que debemos comprender un poco para entender la cultura del Oriente, en lo que hablaba y todo eso, para que podamos comprender el contexto. Pero muy aparte de eso, no es la cultura la base, sino es el principio. La salvación es para todos, sin discriminar a nadie, al igual que nuestras culturas son diferentes, pero nuestro origen viene de un solo lugar. Y hablando de culturas, tenemos ahora mismo televidentes, seguidores en las redes sociales que tienen su propia cultura, tienen sus formas, ¿no? La Biblia entonces puede ser relevante, Denis, incluso a pesar de que tenemos tanta diversidad. Claro que sí. Dentro de la lección nosotros encontramos un ejemplo muy práctico con relación al álgebra, ¿no? Esa rama de la matemática que fue inventada en el siglo IX en Bagdad. Uno podría decir que, bueno, en aquel tiempo se creó, fue para un contexto o fue para un lugar específico, y en la actualidad entonces, ¿nos serviría o no? Todos usamos el álgebra, ¿no? Todos hemos tenido. Contra nuestra voluntad hemos tenido que comprar y estudiar el álgebra. Entonces eso quiere decir... No, algunos les gustaba, ¿no? El tema de las matemáticas. Entonces eso quiere decir que aún en la actualidad esto sigue vigente, esto sirve. Entonces podríamos darle también la misma aplicación para la Biblia. Es cierto que fue escrito en un momento específico, una duración de 1500 años, en una cultura también diferente, pero la aplicación también es... para nuestra actualidad, para nuestros días, es como que se va contextualizando a la realidad que nosotros vamos viviendo. Hay otros ejemplos en la Biblia de personas que rechazaron la palabra de Dios o rechazaron el llamado de Jesús, y ahí afectaba, ¿no?, las presuposiciones, la cultura, ¿no? Y puede ser aquello en lo que caigamos por no aceptar la palabra de Dios y colocar la tradición, nuestro pensamiento por encima del llamado que Dios nos hace. Vamos a ver dos ejemplos. Uno está en Juan 9:39 y el otro está en Juan 12:42-43. Voy a pedirle a Noemí, por favor, que nos lea Juan 9:39-41. Veamos aquí un ejemplo. ¿Cómo es que el hombre... llega momentos en que rechaza la palabra de Dios, a pesar que era el mismo Jesús que estaba hablando? En Juan 9:39 dice lo siguiente, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendréis pecado. Pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Increíble, ¿no? Cómo Jesús aborda a estos líderes religiosos y les decía que ellos estaban perdidos en ese momento, ¿no? Porque según ellos, estaban bien. Y esa característica era una clara característica de que ellos no estaban conectados con Dios. Y Fernando, Juan 12, 42 y 43 nos dice. Juan 12, 42, 43, ¿no? Sí. Dice la palabra de Dios, a pesar de esto, muchos incluso de los gobernantes creyeron en él, pero no le confesaban por temor a los fariseos para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ellos amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. Es ahí, ¿no? Nuestra cultura, nuestras presuposiciones, nuestro carácter pueden intervenir y pueden hacernos caer para no escuchar la palabra de Dios. En base a este pensamiento, quiero invitarte, Denis, que puedas hablar para nuestros televidentes. Porque muchos ahora están escuchando la palabra de Dios y hay un peligro. Nuestra cultura, nuestra tradición u otra cosa puede ser un obstáculo para llegar a Jesús. Así es. Muy bien, en esta oportunidad quiero invitar a aquellas personas que están viendo este programa para que primero podamos dejar de lado todo preconcepto, podamos dejar de lado toda tradición, podamos dejar de lado tal vez aquellas cosas que muchas veces las personas nos dicen y que tal vez no están conforme a la realidad que la palabra de Dios nos muestra. Dios tiene una forma de mostrar su interpretación. Dios quiere que nosotros escudriñemos diligentemente su palabra y a través de esa búsqueda sincera, a través de esa búsqueda con la oración, nosotros también podamos hallar respuestas para ciertas interrogantes que tenemos en nuestras vidas. Podamos dejar tal vez de lado la cultura, la tradición que muchas veces podemos arrastrar de generación en generación en nuestras familias, pero por sobre todas las cosas podamos buscar la verdad. Que la verdad, como dice la palabra de Dios, nos hará libres. Nos hará libres de cualquier situación que nosotros estemos sobrellevando. Y llegó el momento del desafío de la semana. Sí, hora de agarrar tu teléfono, usar tus redes sociales. No importa la que uses, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook o cualquier otra red que tú estés utilizando, porque a través de nuestras redes podemos hablar acerca de lo que estamos estudiando y también compartir con nuestros amigos un texto bíblico, una imagen. El desafío para esta semana es, busca una palabra en hebreo o griego y coloca su significado. Te voy a dar un ejemplo. Hoy vimos que la palabra shalom significa paz. Entonces coloca shalom igual paz. Te voy a dar otro ejemplo. Daniel. ¿Te llamas Daniel? Entonces coloca tu nombre. Daniel. ¿Sabes qué significa Daniel? Dios es mi juez. Sí, vamos a compartir con nuestros amigos un poquito de estos idiomas en los cuales fueron escritos las Sagradas Escrituras, su significado, cuán amplio es el significado acerca de diferentes palabras y la profundidad que tienen. Así que recuerda, una palabra en hebreo o una palabra en griego puede ser ágape, por ejemplo, el amor que Dios tiene por nosotros, y compártelo en tus redes sociales con el hashtag código abierto. Hashtag código abierto. Así que desafío lanzado, desafío a cumplir. En este momento vamos a escuchar una linda música que va a elevar nuestros corazones al cielo y vamos a reflexionar en la lección que hoy hemos estudiado. Thank you. Después de esta alabanza vamos a hablar con Dios. Querido Señor, te damos gracias por el mensaje que tú has transmitido a través de tu palabra. Ayúdanos a que nuestra mente, nuestro corazón, siempre puedan estar dispuestos a escuchar tu voz a través de la Biblia. Y ante cada versículo y capítulo que nosotros abordemos, querido Señor, podamos darle la interpretación cabal que tú quieres que nosotros, querido Señor, aprendamos. Danos sabiduría. Son favores que te pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Quiero darle las gracias también a mis invitados. Gracias, Fernando, por acompañarnos en Código Abierto. Oh, gracias a ustedes por la invitación y aprovechar ese momento para mandarle un saludo y un abrazo grande a mi hermano. El 9 de mayo es su cumpleaños. Ah, muy bueno. Sí, ¿cuál es su nombre? Luis Antonio Morales. Muy bien, Luis Antonio, feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Un abrazo de parte de tu familia, tus amigos de Nuevo Tiempo y de Código Abierto. Tenemos cumpleañeros, ¿no? Que están, bueno, festejando durante el año y casualmente son familiares de ustedes, así que vamos a aprovechar también el programa para saludarlos. Denis, gracias por acompañarnos en Código Abierto. Muchas gracias, Rolly, por la invitación una vez más y tal vez un día después felicitar a todos los trabajadores. Muy bien, excelente, excelente. Bien, Noemí, gracias por acompañarnos. Noemí, muchas gracias por acompañarnos en Código Abierto. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, antes de la conclusión, me gustaría dejarles este pequeño texto que dice: el propósito clave para poder interpretar bien las Escrituras es que nosotros podamos aplicar correctamente en nuestras vidas. Amén, es verdad. Al final, el tema es aplicar aquello que tanto estudiamos, ¿no? No es solamente dejarlo en una lectura superficial. Bueno, teníamos un desafío, ¿no? Tenemos un desafío de subir una palabra en hebreo o en griego en nuestras redes sociales. Así que ustedes tienen que usar, ¿ok? Sus redes sociales. A ver, Denis, ¿qué palabra vas a subir? La palabra Shabbat. Shabbat. Hebrea, que significa sábado. Sábado. Muy bien, entonces Shabbat, sábado, hebreo. Hashtag Código Abierto. Exactamente. ¿Está bien? Fernando. Yo voy a poner la palabra que es Petros. Ok. Sí, que significa piedra, que es Cristo. Muy bien, excelente. Hashtag Código Abierto. Hashtag. Noemí. Shalom. Muy bien, Shalom. Así es, esa va a ser la palabra clave que voy a poner. Incluso se pueden unir esas dos palabras, Shabbat, Shalom, ¿no? Que es un saludo que se utiliza, ¿no? Ah, sí, en las iglesias. Correcto, Shabbat. El Shabbat, Shalom, la paz, el sábado. Bueno, podemos buscar el significado completo de eso con el, con el hashtag Código Abierto. Amigos, nuestros amigos ya están listos para subir en sus celulares. Ustedes también tomen sus teléfonos, coloquen en los comentarios una palabra, la que ustedes hayan aprendido. Ya les hemos dado tres ideas, así que todos compartimos este desafío. Llegó la hora de despedirnos. Nos vemos la próxima semana a través de Nuevo Tiempo en tu programa Código Abierto.